Greetings, my friends in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Son las 4:02 y es el tiempo de dar inicio a su programa Estado de los Estados. Estamos aquí en la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza. Su servidora Lilia Arellano, mi compañero Víctor Sánchez Baños, ¿cómo están? Los saludo con mucho afecto. Pues, ¿cómo estamos? Pues igual que ayer, ¿no? Y que ayer, y que la semana pasada. Y que la semana, y todos los días. Sí. Y que bueno, pero fíjate que esto que comentábamos de ayer mismo, de pues que había, era una prueba de fuego para, y momentos amargos, yo creo, para el equipo de Peña Nieto, para la gente de seguridad, porque efectivamente no hay nada que celebrar con esta captura, y sí, mucho que lamentar, entre ellos la falta de credibilidad. Qué horror, la gente no cree, ma, no cree. Ahora tienen que esperar a que medios extranjeros publiquen y certifiquen que es cierto, que ya todas las pruebas arrojan que 100% que sí es el Chapo el que está detrás de las rejas, pues para que la gente empiece a sentir que pues que sí fue el Chapo. Bueno, ¿y? ¿Y? ¿Sabes qué me comentó una persona? Me dijo, bueno, el Chapo asesinaba, porque si no asesinaba, a mí me da lo mismo, ¿eh? Pues dicen que mató entre 2,000 y 3,000 personas. Y me dice, sí, y aparecerán los cadáveres, y sabrán quiénes son, y tendrán los nombres. Y bueno, una serie de situaciones que no dejan de ser penosas. Sobre todo, ¿sabes por qué, Víctor? Porque estos no son el llanero solitario. Tenían gente involucrada en las altas esferas de gobierno de Estados Unidos, de México, de todos los lugares en donde sentaron sus reales. No me vas a decir que actuaban solos. Ni modo que el Chapo abría las aduanas. El Chapo se bajaba a checar los furgones por ferrocarril. El Chapo, no hombre, es una cadena. Una cadena en la que están los aduaneros, los policías, los bancos. ¿Y dónde están los nombres? Eso es lo que realmente tendríamos que estar exigiendo muy bien. ¿Quieren desmantelar una mafia de estas que hay que asestarles golpes brutales en su economía? Sí, indiscutiblemente. Pero para asestárselos hay que saber quién estaba detrás. Y eso no lo sabemos. No me vas a decir que es suficiente con que salga Fox y diga, pues son unos imbéciles esos que dicen, o no sé si dijo imbéciles, la verdad, ya ni me acuerdo. Los que dicen que yo lo dejé escapar. Pero ¿cómo creen? Calderón y yo hicimos todos los esfuerzos. Ay, señor. Ay, señor. Pues se le pelaron en su sexenio. Eso no lo puede evitar. Mira, es porque aquí hay muchas cosas que no es un asunto muy, no es un asunto simple. Yo, para mí es importante la captura del Chapo Guzmán. ¿Por qué? Porque implica una serie de impactos en lo que tú comentaste. Entre políticos, entre empresarios, entre banqueros, entre cazabolseros, en fin, todas las redes que a nivel nacional e internacional pues estaban armadas a través del Chapo. El Chapo, como lo contábamos ayer, es un gerente, es el gerente de un gran negocio, un negocio que dejaba alrededor, se estima, que alrededor de 80 mil millones de dólares al año. O sea, estamos hablando de una cantidad espectacular. Con ese dinero, pues, México pues, podría pasársela muy tranquilamente importando cosas a diestra y siniestra. Pero, ¿qué es lo que en realidad hay? Hay como un gran fondo. Una serie de desinformaciones, que eso es lo que tiene. O sea, el gobierno no está informando como debe ser. Por una parte sale Miguel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, lo cual me parece bien, de que de pronto sale. ¿Saben qué? Bueno, estos son los puntos sobre la CIE, pero ¿con quién sale? Salió ayer con López Dóriga y le dice a López Dóriga, ¿sabes? Mira, este fue lo que ocurrió con la captura del Chapo. Todo lo que ya se sabía y algunos datitos nuevos. Bueno, entonces, espérame. Esos datitos nuevos son muy importantes. Porque dice, no, espérame. Dice, lo agarraron con Emma Coronel. Eso lo comentamos nosotros. Y las gemelas. Ajá, pero lo dijo Osorio también. Bueno, no lo dijo con López Dóriga, pero lo dijo en conferencia de prensa. Bueno, y que ahí las tenían junto con la cocinera cuando él estaba encerrado en el baño. Bueno, esto de que estaba encerrado en el baño no lo dijeron la primera vez. De no, que él estaba acostado, que tampoco, estaba dormido, ajá, en fin. Bueno, luego pasaron una serie de imágenes en la primera ocasión y en ninguna te das cuenta de que hubiese ropa de mujer, de que estuvieran las mamilas o Gerber o comida de niño o leche, nada que involucrara a una mujer y a unos niños en la casa donde, en ese departamento, en el 401, donde supuestamente lo aprendieron. Bueno, no las llevaron para decirle, oye, aquí está tu mujer, tus hijas y hasta la cocinera. Y si no quieres que les pase nada, maestro, mejor sal y entrégate. No te estés. Cuando salieron del Miramar, cuando los marinos y los policías. Qué llegaron. Vergüenza con la marina de hacer con el muchachito este de en las mañanas, hombre. Con el Loret de Mola. Ay, ahí van haciendo su recorrido. Todo lo que no le permitieron a la prensa en la generalidad. Te puedo decir una cosa. Miramar no cerraron las puertas. No, mira, son de las cosas que yo no me pregunto. Si ahí detuvieron, es uno de los puntos importantes. Si detuvieron en el 401 de los condominios Miramar de Mazatlán, detuvieron al Chapo Guzmán. Minutos después, horas después, todo mundo podía entrar. Incluso entró un grupo de camarógrafos de un portal de Mazatlán, que llegaron, vieron cómo estaban las cosas, tomaron video. El video se encuentra ahorita en las redes sociales, en YouTube lo pueden bajar, donde entran, donde se ve que la puerta de entrada que fue violada. Después se ve un poquito de violencia, pero en las recámaras, aparentemente parece que estaban enterrados en la recámara. Lo que sí se ven, algunas cuestiones de comida chatarra, agua, y en fin. Y pero medicinas. Nada que tenga que ver con niñas ni con la señora, hombre. Y aparentemente, lo único que sí queda claro, porque ya había, cuando se sabe de esta operación de la policía, llegan reporteros locales del debate, concretamente, y ven, lo único que reportan es que sacaron algunas personas, incluso los mismos soldados y marinos estaban sacando video de que todos aquellos que se acercaban en esos momentos de su operativo, se acercaban al edificio. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Que sale una mujer. No se aprecia que salgan niños porque todos salen cubiertos con cubijas en la cabeza. Después los suben unas camionetas, se los llevan, de ahí se sabe que los suben en un helicóptero, del helicóptero los llevan al aeropuerto, y aquí están llegando a la Ciudad de México alrededor de las 9 de la mañana. Durante todo ese tiempo estuvo en el hangar de la PGR, de la Policía Federal, perdón, se encontró el Chapo en compañía de otro que era el tal Hu, que era su guardaespaldas, el más cercano. Pero fíjate que al final de cuentas son como que son los detalles de la comidilla. ¿Qué es lo que realmente debe ser mucho más importante? Y es precisamente lo que hay en cuanto al manejo financiero, manejo empresarial. ¿Cuáles son los lazos empresariales que tenía este hombre? ¿Cuáles son las empresas que tenía como fachada para poder realizar sus negocios? Otro de los aspectos que se manejó ayer, oye, hay cantidades, millones, miles de millones de dólares enterrados en alguna parte. La verdad de las cosas es que no los hay. ¿Por qué? Porque no era una persona que traía pues algunos millones de dólares, dos, tres, sabe? Diez. Mira, todas las... No ves cómo todos los libros y las filmaciones y todo lo que se hace en torno a los narcos, pues te hablan de las caletas, de los lugares en donde ellos necesitan guardar dinero, que no es algo ajeno incluso a los mexicanos. En la época de la Revolución, los señores que tenían ranchos o que los vendían y se los pagaban en oro, enterraban el oro. Recuerda que esto dio origen hasta a los espantos y las luces de fuego que salían de la tierra y que ahí había oro enterrado. Había oro, dinero, sí. Así es. Entonces, eso no es ajeno. Le llaman caletas. Pero, ¿sabes algo? Y ahí deben estar. Pero hay dinero, quizá hay dinero, pero suficiente. Ellos necesitan dinero en efectivo para sus nóminas. Pero cuando estamos hablando de 85 mil millones de dólares, 80 mil millones, es un... Pues entonces hay que voltear a ver Estados Unidos. Hay que voltear a ver los sistemas financieros, porque ahí es donde está el dinero. No está el dinero en cajas fuertes, no está enterrado. O sea, vamos siendo muy realistas. Esa es una cantidad, pueden haber, no sé, 20, 30 millones, que es mucho dinero, ¿eh? 20, 30 millones de dólares es muchísimo dinero. ¿Para qué? Para realizar operaciones. 200 millones de dólares. Te voy a decir una cosa. Es mucho dinero y lo tienen en efectivo. 20, 30 millones de dólares es la venta de un día del narco en Estados Unidos. No es nada. Pero pues todavía no llega. No es nada. Ellos tienen 26, 28 millones de drogadictos. Fíjate que nada más que consuman de a dólar, que no es un dólar lo que les cuesta un carrujo, ni un pasón de estos de cocaína, les cuesta mucho más. Pero un dólar, fíjate, y esa cantidad que tú dices es mucho dinero, es apenas la venta de un día. Sí, pero es la venta entre muchos. O sea, el asunto es este. Entre muchos llega a los mismos lugares. Sí, pero no llega todo ese dinero al mismo lugar. Todo se va decantando conforme va llegando, va ascendiendo. Por ejemplo, llega el vendedor del dólar con cocaína, que en realidad, mira, el mercado negro sigue siendo muy importante. Mientras en Cali, Colombia, el gramo de cocaína vale es $1.50 en Cali. Uh-huh. Bueno, en Brunei vale $1,850 el gramo. O sea, estamos hablando de que esa es la diferencia entre un mercado como puede ser Cali y en donde se puede vender y quien tiene dinero para comprarlo. Bueno, pues déjame decirte que el Chapo, por ejemplo, era el amo y señor en lugares como India, como muchos otros, sí. Pero el amo y señor. Ahora, de lo que estamos hablando, muy bien, es de dinero. ¿Cómo es posible que hoy por hoy lo que más llame la atención sean las viejas del Chapo Guzmán? Sí. Y no los cómplices del Chapo Guzmán. Eso es lo interesante realmente. No podemos... Que agarren al Chapo, qué bueno. Pero yo quisiera ver que agarraran a otros. A los que están metidos dentro del gobierno en las actividades del narcotráfico. Aquí y en Estados Unidos. Ni modo que los de la DEA, ni modo que los de... No, es que justificaciones puede haber muchas. No, justificaciones. Lo que hay que es que encontrarlas. Mira, a la señora esta... Los reales amos del narcotráfico, no vamos a verlos. O sea, ¿por qué? Porque estamos viendo una vez más, es un negocio inmenso. O sea, estamos... Bueno, ¿quién, hasta dónde va a llegar? Pues no sé, es inmenso, es un monstruo de 1,000,000 de tentáculos. Por ejemplo, Griselda López Pérez... expareja del Chapo, creo que fue su primera mujer. Es a la que le mataron un hijo. Uh-huh. Bueno, esta señora ya le fueron a catear la casa. Ya presentó su queja ante Derechos Humanos, ¿eh? Pero ya le fueron a catear su casa el lunes. Ella vive ahí en el fraccionamiento Colinas de San Miguel en Culiacán, en la calle Cerro de las Siete Gotas, y dice que es una violación al Estado de Derecho, porque ella no ha cometido ningún delito y en México están prohibidas las penas trascendentales, y eso significa que no puede ser juzgada por lo que cometió otro, así haya sido su pariente o su esposo. Así es, como en este caso, ¿no? Lo mismo pasó con Emma Coronel, que uh-huh. Cuando fue detenido este hombre, pues entonces tuvieron que soltarla. ¿Por qué? Porque no hay nada contra ella. Que se la llevaron para que el otro se fuera, que cumpliera, hombre. Bueno, esa es una versión, ¿no? Porque hay muchas versiones. También otra de que se encontraba con ella y que andaba viajando y fue el punto de reunión donde ella vivía precisamente en Culiacán. Perdón, en Mazatlán. Pero si no había nada de eso, hombre, Víctor. Nada. Bueno, pues solamente que estemos ciegos, había hombre. Había ropa, había mantas, como en todas las casas, también de niños. Pues está Estela Peña, ¿te acuerdas de aquella Zulema? La que aparece en el libro de Scherer. Ah, pero con el asunto de... Ella fue su amante, cuando estaban los dos en la cárcel. Sí. Es otra de las mujeres del Chapo. Esa Zulema, fíjate qué vida, ¿no? Aparecer ahí con la mataron, ¿te acuerdas? Y le grabaron una seta en los senos, en los glúteos y en el estómago, para que el Chapo supiera que los zetas la habían matado. O a lo mejor el Chapo y le puso la zeta para disfrazar. Nadie sabe, ¿no? Porque decían que estaba muy enojado por haber hablado con Scherer. Fíjate. ¿Quién, del Mayo Zambada? Pues no, esta señora, ¿no te acuerdas que todo el libro de Scherer está basado en eso? Sí. En que habló con ella. Ahora, pues sí, las mujeres son importantes en la vida de ellos, pero sabes, mira, más bien es como la novela que El Cártel de los Sapos o La Vida de Escobar Gaviria. Pues hay mucha fantasía también en todas estas cosas, ¿no? Es la famosa actitud que llegan a tomar cierto tipo de personajes para hacerse legendarios. ¿Para qué? Para que les hagan corridos y que digan, mira qué macho es, ¿por qué? Porque tiene muchas viejas. O mira qué qué hombre es, porque ha matado 2,300 personas. En fin, mira, lo único que sí está muy claro es de que este es un personaje muy peligroso para la sociedad. Sigue siendo peligroso para la sociedad. Tiene mucha información y mucho dinero. Entonces, lo que sí necesitamos es de que llegue un momento en que, pues yo entiendo que son las averiguaciones, pero que después informen qué es lo que hay en las averiguaciones. Porque ahorita deben tener una muy buena información del Gobierno de México, concretamente la Procuraduría General de la República, que nos digan qué es lo que está saliendo y cuántos son los que están involucrados. Como tú dices, hoy hay políticos de ese sexenio y del anterior. Seguramente, a ver qué pasó con Genaro García Luna, ¿eh? Este gran personaje que pues durante los mismos años que se fugó el Chapo, este fue el que me ninguneaba la policía federal. Vamos a ver qué pasó con eso. ¿Y por con qué Marcianita, razón no están con la ahora embajadora en Italia? La Marcelita. Con esta la que sí, era procuradora. La que era procuradora. Claro. Sí, que está ahora en Milán como cónsul en Milán. Bueno, déjame decirte. A mí me llama la atención este municipio de Badiraguato, porque ahí también nació Amado Carrillo. Pues es la zona donde ahí también nació Amado Carrillo. Fíjate que en Badiraguato también el famoso Cochiloco, creo que es de ahí también. ¿Eh? El famoso Cochiloco, un cuate de apellido Salcido, uno de los personajes que en los años 70 era un que después, si quieres, al rato que regresemos del corte voy a platicar del famoso Cochiloco y cómo era un personaje que lo veías tú y era un agricultor. Muy decente, pero protegido, o le daba miedo a la policía enfrentarse a ellos. Y luego, eso del Chapo, fíjate que, pues es un apodo muy común. Sí, Chapo es de Chaparro. A los chaparros, sí. Les dicen chapos. Sí. Chapito. Ajá. Vámonos al Príncipe Charro. Ahorita volvemos. Radio 620. Hola, soy la doctora Luz María Ibarra, creadora del término gimnasia cerebral. ¿Quieres estimular tus aprendizajes visuales, las zonas occipitales de tu cerebro que se activan cuando estás usando la vista? ¿Necesitas reconocer imágenes, formas, colores? La música de imágenes te ayudará a lograr un aprendizaje visual excelente y dinámico. El paquete. Aprende fácilmente con tus imágenes, sonidos y sensaciones de la doctora en filosofía y educación, Luz María Ibarra. Incluye 3 discos compactos y un libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma. De lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Qué bonito es Chihuahua. Chihuahua es un estado moderno, pujante y progresista, lleno de esplendor y magia por la grandeza de su historia, lo imponente de sus sierras, cascadas y desiertos. Su capital tiene ese encanto colonial que te brinda un paisaje sin igual, con grandes arboledas, amplia vegetación y un verdor que contrasta con lo agreste de un desierto que parece no tener fin. Chihuahua es grande por su tamaño, su gente y por sus artesanías. Los violines rústicos de los tarahumaras, los jarrones de madera, las coloridas ollas de Paquimé, las originales flautas de Carrizo, son solo una muestra de su vasta y pintoresca artesanía. Si Chihuahua es grande, más grande es su gente noble y leal. Presume lo tuyo. Compra y regala artesanías mexicanas. Apoyar a nuestros artesanos es fortalecer a México. NRM Comunicaciones y Cadena Raza. La reforma educativa, la financiera, la de competencia económica, la hacendaria, la energética, la de telecomunicaciones, la política. Los mexicanos hemos logrado sacar adelante las grandes reformas que nos hacían falta para por fin echar a andar el México que todos merecemos. Mover a México. Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my... Pues era el sereno, Víctor, pero esto cada día apesta más. Fíjate que ya ves que ayer le hicieron un primer, dictaron un auto de formal prisión en el juzgado tercero de distrito en materia de procesos penales federales de ahí del Estado de México. Y este auto de formal prisión fue por el delito de delincuencia organizada con el propósito del narcotráfico. Bueno, pues resulta que hoy se inició un segundo juicio penal en contra del Chapo, en cumplimiento de una orden de aprehensión del 2009, con base a la causa penal 50/2009 por el delito de delincuencia organizada. Pese a este fallo, fíjate, el juzgado quinto de distrito de procesos penales federales, según se lee en la página del Universal, que está en el Estado de México, responsable de este caso, dictó un auto de libertad respecto a los cargos de delitos contra la salud en modalidad de posesión para fines de comercio, en la hipótesis de venta de clorhidrato de cocaína, pues consideró que no se ha demostrado su responsabilidad penal, con lo que no hay elemento para procesar con reservas de la ley. ¿Qué te parece? ¿No está esto apestoso? Bueno, lo que pasa es que... Esto es del 2009. Es asunto, sí, pero son asuntos de leyes. No lo agarraron con posesión de marihuana, de cocaína, de clorhidrato de cocaína. No, bueno, óyeme, al general Rebollo, que en paz descanse, tampoco lo agarraron con droga, y a ese le fincaron todos los cargos porque tenía unas fotos. Imagínate, si van a catear tu casa, van a encontrar periódicos, van a encontrar revistas, van a encontrar un montón de cosas. Y a este de respaldar a los grupos del narco, espérame, a este lo acusaron de andar respaldando grupos del narco por haberle encontrado unas fotos. Oye, pues esa era su chamba. Bueno, el asunto eran cosas distintas. Yo no sé, y al final de cuentas, aparentemente fue una persecución que había iniciado Ernesto Zedillo en contra de Rebollo. Pero ¿qué es lo que ocurre? A Rebollo, ¿de qué lo acusaban? De delincuencia organizada. De ser cómplice. De protección. De cómplice de dar y protección. Entonces, ¿qué es lo que están acusando al Chapo? Lo están acusando de posesión de drogas. Entonces, como no lo tienen, en el 2009 lo acusaban respecto de los cargos de delitos contra la salud en modalidad de posesión. Para fines de comercio. Así es. En la hipótesis de venta de clorhidrato de cocaína. Él vendía. Si yo no sé cómo dicen que ya se había alejado de las drogas y tal. El Chapo no era drogadicto. Eso lo dijo también su amante. No, no, no, es porque... El Chapo no le entraba eso. Todo no, el que la vende no la usa, ¿eh? Sí, bueno, a esos niveles. Estamos hablando de niveles, no de los que salen en la televisión y tampoco las novelitas que salen de series. No, no, no, no. Los grandes capos generalmente no son viciosos. Venden las drogas porque saben también los efectos que generan y los daños que generan en comportamiento, en fin. Pero ¿qué es lo que pasa? Que son delitos. Mira, a ti te pueden juzgar por un delito que quede muy claro, ¿sabes? Ese es el delito claro. A este cuate no lo encontraron en ese momento con posesión de drogas, ni en esta otra tampoco. Aparentemente no le encontraron drogas, ni cocaína, ni marihuana, ni nada, absolutamente. A él, de acuerdo a las investigaciones, y por eso lo habían sentenciado la primera vez, que en aquella época sí tenía posesión de drogas cuando lo agarraron en Guatemala. O sea, eso es lo relevante. Cuando lo agarran en Guatemala en el 1996, mal no recuerdo, lo detienen con 1 o 2 toneladas de cocaína. Entonces es cuando lo regresan a México y en México es juzgado y lo meten al altiplano. Para mí me dan 21 años de cárcel. Sí, y imagínate 21 años de cárcel, ¿no? Ya estábamos aquí. Ahorita ya iba a salir. Ya, pues si se portaba bien, hasta posiblemente ya estuviera. No, ellos calle. no tienen derecho a salir por normas mínimas ni nada de eso. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando tú te das cuenta que todo esto apesta, que tú dijiste? ¿Sabes en qué es lo que apesta? Desde mi punto de vista, no es tanto en lo que tiene, sino lo que están sacando de información. Los delitos van a llevar todo un procedimiento, porque es una cuestión técnica jurídica, al final de cuentas. El juez va a decidir sí o no, o si va a ir a autoinformatización, etcétera, que son cuestiones muy técnicas desde el punto de vista jurídico. De si lo van a dejar libre, no lo van a dejar libre. O sea, olvídense de eso. Este hombre se va a quedar en la cárcel, va a ser juzgado y puede pasarse 20 o 30 años. Dos, como ayer comentamos, no va a ser extraditado a Estados Unidos, se va a quedar en México. Pero lo que a mí me parece raro... 4 años, ¿eh? Luego lo van a mandar. ¿Vas a ver? Pues vamos a ver que cumpla una parte de su condena, cuando menos aquí la mayor parte de su condena, que esa es la obligación que tiene de acuerdo a la ley mexicana. Bueno, pero un tercer aspecto que me parece. Supuestamente iban a dejarlo en un penal de alta seguridad. El altiplano es de alta seguridad, sí, pero es nivel 5. En México hay 3 cárceles de alta seguridad, que es nivel 7. ¿Qué significa la diferencia entre una y otra? Entre el altiplano y los otros dos, que está uno en Veracruz y otro se encuentra en Colima, sin mal no, en Nayarit, y un tercero, creo que está en el norte, parece ser que es Mexicali, no recuerdo ahorita los lugares. Son prisiones en los cuales es materialmente imposible, primero, que tenga contacto con el resto de los presos o el preso de los reos. En el caso de nivel 7, no tiene contacto más que con su carcelero. Cuando va y le entrega de comer, no habla, no dice absolutamente nada. Y en el caso del altiplano, tienes derecho a andar cuando menos 1 hora dando vueltas en un patio. Se les establecen niveles de escalonados. Pero en fin, esto no, es lo que a mí me parece raro. ¿Cómo se llama? Nuestro amigo que estuvo como director de la Interpol, hombre. Ah, Miguel Aldana. Miguel Aldana, que hasta hacía la ola. Sí, pues estaba viendo el custodio del fútbol y después decía, muchachos, hacemos la ola. Entonces sacaban todos un brazo y hacían la ola. Ah, bueno, pues sí, sacaban el brazo por ahí con la ola. Sí. Pues sí, seguramente. Fíjate que el como reportero, digo, y lo recalco como reportero, visité yo el penal de alta seguridad de Altiplano, que antes era Almoloya de Juárez. Y esto lo visité. Y luego La Palma. Como si cambiarles el nombre, cambiar algo, hombre. Nada más somos un país barroco, nada más le cambian el nombre, ¿no? A los carceleros le ponen custodios. ¿No? A los presos que les ponen presos. Reos, ¿no? ¿Cómo se llama? Internos. Internos, sí. ¿Ves? Son entonces, los internos. Entonces son los que ya llegan a generar una serie de nombres, por eso sigue siendo lo mismo. Pero no, las cárceles, centros de readaptación social. Que es la peor mentira que hay, ¿eh? Que no hay nada de eso. No hay nada de eso, absolutamente nada de eso. Pero bueno, pues... mira, hay cosas que son interesantes. El Señor de los Cielos nació en medio de una pobreza absoluta. El Chapo también. Pero pobres, pobres. Dicen que su cuna fue una caja de madera, fíjate, que de niño se dedicó a la recoja de naranjas. Nació, como le decía yo ahí, en 1957, el 4 de abril. Fíjate que no está viejo el Chapo, para nada. Pues es un hombre joven, 50 y pico de años. Sí. Es un hombre joven. Ahora, él conoce a Pedro Pérez Avilés, que es el que era el amo ahí en Badiraguato. Él también, este señor, de la mano condujo al Señor de los Cielos, fíjate. Ha sido el maestro Navas o el maestro Nando. Maestro Nando. Y el que, como se muestra este muy, muy hábil para la siembra, para cortar, le entraba el Chapo, le entraba todo, desde los 11, 12 años, a todo. Era carismático. A sembrar, a todo. Además es carismático. Entonces, con dones de liderazgo también. El Güero Palma es el que le da su primer chamba de nivel, haciéndolo distribuidor. Y ya en 1980, con el éxito que tenía de que nunca le encontraban un cargamento y lograba pasarlos cruzando la frontera y todo, es cuando Félix Gallardo se fija en él y lo convierte en el jefe de la logística del cártel de Guadalajara. ¿Sí? Él se encargaba de los aviones, de los barcos, de al los cual también embarques, pertenecía Caro Quintero. Al cual también pertenecía Caro Quintero. Bueno, ahí pues resulta que en una de esas sus ambiciones lo llevaron a quedarse con unos kilos de coca de las de Félix Gallardo. Félix Gallardo lo cachó y ahí vino el rompimiento. Ahí es a donde truenan completamente, pero como el Mayo Zambada ya andaba mal, había perdido frente al cártel de Guadalajara muchos clientes, pues resulta que le da cobijo al Chapo, y ahí es a donde se ligan ellos dos, porque el Chapo aprovecha muy bien la caída de los Amezcua, ¿sí?, para empezar a vender, y es cuando se ligan, fíjate tú, con Nacho Coronel, que ya para entonces había entrado al mercado de las metanfetaminas, pero como Juana por su casa. Y lo hizo porque como cayó también Ociel Cárdenas, para que nos demos cuenta de que se cae uno, pero los otros lo... Claro, llega otro, se quedan con el mercado, hombre, no baja nada. Y entonces es cuando se conforma el cártel de Sinaloa, fíjate tú, ya con Nacho Coronel, ya con el Chapo y con Zambada. Y entonces empiezan tres puntos claves para ellos, que no son los Estados Unidos, sino la India, China y Tailandia. ¿Por qué? Porque allá es mucho más cara la droga. ¿Qué te parece? La droga es más cara porque obviamente la tienes que transportar de más lejos, tiene sistemas más sofisticados de distribución. Y como te comentaba, el asunto además, el narcotráfico es a nivel de todo lo que es el negocio negro, el negocio sucio, el negocio ilegal y más productivo, está en cuarto nivel. El primer nivel, fíjate, de negocios sucios a nivel mundial es la falsificación de medicinas, que es un negocio impresionante a nivel mundial. Las no me drogas, digas. Las drogas, la cocaína, el hashish. ¿Es el cuarto? Es el cuarto nivel. De acuerdo a esto, es de acuerdo a cifras. No hay cifras exactas, ¿por qué? Porque definitivamente son ilegales, sí, todas las... ilegal, ¿no? Pero el segundo nivel, el segundo delito sucio o negro es el tráfico o la esclavitud de personas. O sea, esclavitud. Es tráfico. Más que, bueno, trata de alguna manera, ¿no? Pero trátase... Indocumentados. México, o sea, entran indocumentados. Así es. Entra prostitución. Prostitución. Entra... Tráfico de niños. O sea, tráfico de niños. Ay, venta de niños. Estamos hablando de esto. Y el tercero es el de vehículos. El robo de vehículos que se hace entre naciones. Estamos hablando que es un negocio que es muy redituable, pero no estoy diciendo al asaltante de la esquina que dice, no, redituable, estoy hablando para las grandes mafias. Porque estas son las que de pronto compran aquí un coche de lujo y lo venden en África o en algunos otros países. Incluso se han llegado a encontrar en América Latina automóviles robados en México, automóviles robados en Estados Unidos, etc. Sí, en donde sea. Bueno, aquí volvemos a lo mismo. ¿Y dónde están esas autoridades? Porque los tienes que sacar en madrinas, en fletes, en... Oye, sin un carro no es un bultito.

y de ahí en fuera todos los demás los corren. Ese es el obra de teatro. Ese es el teatro de la ciudad de Esperanza Iris, en Doncel 36. Doncel 36. Hay para el jueves y hay para el viernes, creo, ¿no? Sí, nada más esto es para el viernes 3. Son tres pases dobles. Ah, perdón, sí, tienes razón. Son tres pases dobles para el viernes y tres pases dobles para el sábado a las 20:30 horas. Ah, pues está bien para que sí. Se vayan este fin. Ah, sí, es muy buena hora de teatro. Además son muy buenos actores. También hay otros tres pases dobles para el domingo de No Tocar. Es de Enrique Solmos de IATA. El elenco es Ali Casco, Alejandra Luna, que alternan funciones con Goretti Monterrosa. Son dos amigas que ven truncadas. Es un poquito sobre la vida de dos amigas que están ellas, pues un poquito distanciadas, porque una de ellas fue abusada por una prima, en fin. Es un tema interesante que lo pueden ustedes ver en el Teatro Helénico, en la Avenida Revolución 1500, el domingo. Estos son pases dobles para el domingo a la 1:00 p.m. ¿Cuántos hay para esa obra? Tres pases. ¿Tres también? Bueno, está en la línea Jorge González Durán. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Lilia. ¿Cómo están? Víctor, gusto en saludarles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues, lo que estoy viendo es una recomposición de las estructuras y de los liderazgos de la delincuencia organizada, vinculada de una manera también al cambio generacional que se da en el ámbito político, en muchas de sus estructuras, en muchos de sus niveles. La aprehensión publicitada que ha, al grado de que ha conmocionado a algunos sectores de la opinión pública, el Chapo Guzmán, es, a mi juicio, no precisamente un montaje, pero sí una estrategia para relevar a los que ya no sirven, a los que ya han sido demasiado... Ya están vistos. Demasiados vistos. El Chapo Guzmán creo que ya desde hace algún tiempo dejó de ser útil en la medida en que pues estaba ya muy ventaneado. Estados Unidos estaba detrás de él y tenían que entregar su cabeza de alguna manera. Ya no era útil ni a la propia estructura criminal que presidió durante mucho tiempo, ni a los que servían a los grupos políticos y también, por qué no decirlo, empresariales. Esto me recuerda a cuando en 1944, hace ya mucho tiempo, llegó un diputado del PAN, uno de los primeros diputados federales del PAN de origen yucateco, y empezó a cuestionar la política agraria del régimen de entonces y pronunció un discurso muy candente que tenía un estribillo: y el dinero. El diputado este del PAN decía que la política agraria del régimen, el banco agrario de infame memoria, que dónde estaba el dinero que se había destinado al campo mexicano. Y así él continuaba, y que cada párrafo, después de cada párrafo, preguntaba: ¿y el dinero dónde se fue? Y entonces el PRI mandó a un político yucateco a darle respuesta, a un político yucateco que tú conociste, Lilia, don Antonio Betancur Pérez, que era diputado federal entonces. Y poeta. Y le dijeron: pues ve y defiende la política agraria y crediticia del régimen. Y entonces don Antonio, no sabiendo qué decir, se la sacó de esta manera. Dice: y usted ha preguntado, le dijo al diputado del PAN, que dónde está el dinero. Pues le voy a decir una cosa: nunca lo sabrá usted. Y así creo que está pasando con la cuestión del Chapo. Nunca sabremos en dónde está el dinero, porque agarran a la Barbie y agarran a los liderazgos de los Zetas y agarran a todos estos, y como si fuesen indigentes, no sabemos dónde está el dinero. Los miles de millones de pesos que se dice manejaban, ¿en dónde está ese dinero? ¿Acaso se esfumó? Hoy publica Lilia una interesantísima columna en varios periódicos donde toca de alguna manera muy puntual este asunto. ¿Acaso el Chapo era un simple gerente que fue destituido y dónde quedó el dinero? ¿Era acaso un llanero solitario? Esa es la gran pregunta. mientras no aparezca el dinero, mientras no aparezcan los socios, mientras no sepamos en qué empresas estaba, cuáles son las cuentas bancarias, esto será, pues, motivo de duda, de sospecha, de que solo es un ajuste de cuentas en el Olimpo, en las alturas, porque hay más preguntas que respuestas, ya lo sabemos, pero alguien tiene que saber en dónde está ese dinero, porque no se esfumó. Hay un dato muy interesante que se da a conocer, de que grandes empresarios mexicanos en este año han sacado ya del país, han transferido para inversiones productivas, así se dijo, en el exterior, es decir, para crear empresas en otros países, aproximadamente 37 mil millones de dólares, una cantidad escalofriante. Entonces, había que saber... 27,382 millones de dólares. Imagínate, 27,000 que se ha ido al extranjero, ¿no? Para crear, así se dice, empresas productivas en otros países, en el exterior. Ya superan, entonces, el saldo de la Reserva Internacional, ¿eh? Con eso te digo todo. Con eso está dicho todo. ¿Mm? Entonces, creo que esta pregunta alguien tiene que darle respuesta. A lo mejor alguien va a decir, como dijo Antonio Betancourt Pérez, pues ustedes quieren saber el dinero, pues nunca lo sabrán, ¿no? A lo mejor. Bueno, la verdad es que tú sabes que a Betancourt era adorable. Así es, como no. Verdaderamente adorable, y más para mí. Así, ¿verdad? Es, como no. Fue un gran amigo tuyo y que él te quería mucho. Y, en fin, que descanse en paz, de buena memoria. Así creo es. Que tengo suerte para los poetas, mi querido don George. Sí, sí, cómo no, claro, claro. Sí. Lo bueno es que Betancourt sí tenía ranchito. Tú los inspiras, ¿verdad? Así es. Claro, bueno, que sí, Lilia. Gracias, don Jorge. Al contrario, un abrazo. Otro para ti, nos vamos al corte, enseguida volvemos. Radio 620. Con secuencias. Con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí por Radio 620. Un libro es una caja de aventuras que solo puedes abrir con la llave correcta, tu imaginación. Soy Tiaresh Kanda. Soy Mane de la Parra. Soy Noel Shahris. Soy Luis Felipe Tobar. Y te invitamos a sumergirte en el libro que más te llame la atención. Tú como nosotros. ¡Diviértete leyendo! ¡20 minutos al día! CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Existen factores que pueden alterar el buen funcionamiento del hígado. Por ejemplo, el consumo excesivo y prolongado de alcohol, algunos medicamentos y alimentos contaminados. Cuando el hígado presenta alguna disfunción, LIV-1 es una opción. LIV-1, medicamento herbolario coadyuvante en el tratamiento de las disfunciones hepáticas provocadas por el alcoholismo e intoxicaciones alimentarias. Consulta a tu médico. Registro 016-P98, Secretaría de Salud. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Estuviste con ella cuando dio sus primeros pasos. Un paso más, mi amor. Eso es. Estar con ellos ahora es más importante que nunca. Primera Semana Nacional de Salud 2014. Acompáñalos a la unidad de salud más cercana con la Cartilla Nacional de Vacunación para iniciar o completar su esquema de vacunación. Del 22 al 28 de febrero, todos los niños y niñas menores de 5 años serán vacunados contra la polio. Las vacunas son gratuitas. Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. Nos llamó don Ángel Cervantes, que dice: amiga Lilia, cuando la dignidad no crece en la cabeza, con el copete se compensa. Bueno, dice que primero fomentaron el consumo de drogas, después las administran al narco y luego quieren ser sus redentores. Patricio Magaña, el señor Juan Ábrego tiene las dos nacionalidades, tanto la estadounidense como la mexicana. Cuando agarraron a Félix Gallardo, también lo agarraron solito en su casa. ¿Te acuerdas que entonces se dijo que había llegado a un acuerdo con Ventura? Sí, sí, cierto. ¿Verdad? A Florentino Ventura. Dice Rubén Pinto, señora Lilia, el que llaman hayan detenido al Chapo es un levantón para el gobierno, pero no la solución para los problemas del pueblo. Emanuel Vega, de Puebla, saludos y felicitaciones por mi cumpleaños. Muchísimas gracias. Dice, maldita sea la fecha. Señores, seguramente dirán los de la comunicación, porque la aprehensión del Chapo más bien fue una vacilada que una oportunidad para estos periodistas, que no hubo, porque no hubo artículos que torcer y reformas que efectuar, ordenanzas que borrar. La detención del señor fue una total pachanga para ellos, y por eso seguramente, y desde el sábado pasado, repiten, maldita sea la fecha. Salud, doña Lilia, gracias. Mari Infante, de la Cuauhtémoc, saludos a todo el equipo, los sigo escuchando al pie del cañón. Extraño mucho al señor Joaquín Reséndiz. Nosotros también. Andrés Lezama, de Iztacalco, eso del Chapo es una cortina de humo, hay problemas más importantes como el robo del petróleo y de los recursos energéticos. Dice Carmina de la Rosa, señor, y le saludos a su programa. La persona que dicen que es el Chapo es alta, esbelta, con mucho cabello, de facciones gruesas, de 35 años. Así, la misma manera, no, si no me equivoco, van a depositar a Juan Pueblo para que digan que es el antimachía, el Mesías que esperaban los judíos, y van a adorar a Juan Pablo, y es posible que lo colocaron en la estación satelital. Bueno, en fin. Rosa María Osnaya, felicidades a Lilia, que cumpla muchos años más. Gracias por las cortesías de la obra El Vestidor, que está buenísima. Gracias, doña Rosa María. Qué buena obra es esa del Vestidor, ¿eh? ¿Sí, ya la viste? Sí, bueno, pues la he visto en varias versiones. Una vez yo la vi incluso en Londres hace como 15 años, El Vestidor. Excelente en aquella ocasión, y la vi yo aquí en México, y la hizo, si mal no me acuerdo, este hombre que, por cierto, Héctor Bonilla. La Nueva República, este grupo le envía abrazos por su cumpleaños, muchísimas gracias. Igual la señora Virginia Rodríguez, muchas gracias por sus felicitaciones por el cumpleaños. Arturo López de la Colonia del Valle, agradezco al señor Lilia su valor civil para comentar públicamente que la persona que atraparon en Mazatlán el sábado no es el Chapo Guzmán. Esta es una treta del gobierno mexicano para distraer al pueblo y que se olvide de que están vendiendo al país. Silvia García, para mí ese señor no es el Chapo, ya que nunca anunciaron su cara completa. En las fotos muestra una nariz respingada. ¿A quién agarraron? Dice. Bueno, lo que yo la verdad, yo sí. Te digo que la falta de credibilidad. Ese es el problema. Eso es el problema. Eso se lo ha ganado a pulso el gobierno, ¿ves? Claro. Se lo ha ganado a pulso. Bueno, Enrique Castro, saludos a todos. Hace muchos años, cuando atraparon al narcotraficante Rafael Cabo Quintero y que ofreció pagar la deuda externa de este país, y aún así le dieron cuello. Un amigo que tuve en este tiempo me comentó de que la mafia periodista se quedó con ese negociazo del narcotráfico. ¿Qué saben ustedes al respecto, señora Lili y señor Víctor? Pues yo lo que pienso es que todos los políticos, desde todos los niveles, saben de qué están hablando. Claro. Josefina Cruz, felicitaciones por su cumpleaños. La señora García, Gloria García, felicitaciones por su cumpleaños. Saludos al señor Paco Rodríguez. Estos son los... El señor Manuel Munguía. Desde los primeros días de enero se anunció que ya lo tenía localizado, y otros medios decían que ya lo habían agarrado y lo tenían guardado. Con el montaje de Flores Casés, con su operación Gárgola, teatrito que los mexicanos estamos pagando, ya no se puede confiar. Saludos a todos. El señor Cervantes, se necesita ser ruin para despreciar y atropellar a los que se les invitan y que se fingen ignorar a los asesinos, que son los grandes capos de las drogas legalizadas. Y eso sí es miseria extrema. Leonardo López, en Coyoacán, doña Lilia, después del cese de los comisionados, resulta muy lamentable de que el priismo, por medio de un señor llamado Pancho Mijares, se haya apoderado del manejo de la comisión de Vox capitalina, aprovechándose además de la muerte de un boxeador. Pues es, mira, independientemente de eso, el box es un deporte salvaje, ¿no? Digo, ya. Oye, pero vámonos por partes. Mira, estamos viendo cómo hacen una laraca, así sin nombre, en contra de los circos. Hace 3-4 semanas fui al circo Ataide. No te puedes imaginar cómo me reí, cómo lo disfruté de los chistes tan blancos, del trapecio este que es muy real, uh-huh. con personas formadas de acuerdo a las características nuestras, chistes de payasos que de una blancura extraordinaria, ¿no? Está el payaso que es lo mismo, vende los globos, que es el payaso que te recoge los boletos de la entrada y que termina haciendo un sketch blanquísimo, blanquísimo, que te dobla de risa. Pues ahí están. No, los circos no pueden maltratar así a los animales. Estamos en contra de eso. ¿Y qué son las corridas de toros? También. Nada más que las corridas de toros se meten una temporadita, pero son para la gente con mucha capacidad económica, que tiene para tener un palco, para estar ahí a que le pongan el capote y le brinden el toro, y están los obispos y está la gente más empoderada, ¿no? Tanto económica como políticamente, y al circo estos no van. El circo es de la entrada de los 20 pesos, de los 40 pesos. Sí, pero ¿sabes qué? Tan malo uno como el otro. Es que tampoco es cierto. ¿Cuál? Lo del asunto del maltrato de los animales, de los circos, pues óyeme, yo todavía hay circos no. De nivel que como el que a ti te gusta, que me dices del chiste noble, en fin, blanco, que te hace reír. Oye, vamos viendo, y desafortunadamente en México no hay esa calidad de circo. Pero, por ejemplo, ve un Circus Soleil donde tiene una gran estructura. Estamos hablando de niveles. Ahí no hay animales que estén ahí maltratando. No hay un elefante que lo tengan atado y que le estén destrozando las patas. No, eso es otra cosa. Eso es malinchismo, mi querido Víctor. No, qué malinchismo. Vamos haciendo las cosas bien. El Cirque du Soleil tiene una escenografía espectacular. Sí. Es el montaje de un espectáculo. Es un gran espectáculo. Que no es un circo. Para mí un circo siguen siendo los animales, los payasos, los enanos, hasta la mujer barbuda, la de la cobra. Esos son los circos. Pero es el circo que te has acostumbrado. A ver, yo nada más... Pues es el círculo de la mayoría. No, pero hay un circo que es fino también, donde también tienes que ver... Ay, pues mira, qué bueno que yo no soy fina, porque no soy perro. No se trata de fineza de perros o no. Sino se trata de fineza en cuanto a las acciones. No se trata de que sea caro o sea barato, sino de que, pues vamos haciéndonos más civilizados. En este país, ¿sabes qué? Vamos justificando todo lo que son ataques, por ejemplo, a los animales, que son otros seres humanos con los cuales convivimos este planeta, ¿ves? Y lo hacen en forma impune. Eso sí, cuando quieren bañarse los políticos en todas partes, en las grandes ciudades, dicen, vamos a cuidar al perro, los perros que andan callejeros. Ay, yo todavía no he visto a ningún animal de circo que esté flaco, ñango y en las costillas. En cambio, sí los he visto en los zoológicos, muertos de hambre, ¿eh? También. A ver, vamos, también. Mira, estos son los que se van al teatro. María del Carmen Esparza, Genaro Acevedo, Gabriel Barrera, Francisco Castro, Dolores Jiménez, Marco Antonio Rojano, Patricia Jiménez, Virginia Rodríguez, ¿qué? Federica Martínez y Estela Salinas. Ah, mira, felicidades, van a disfrutarlo. Dices que están buenas, ¿no? Sí, las dos están interesantes. La segunda bueno, es interesante. Bueno, yo te invito al circo. Órale, ándale. Muchas gracias. Me da no, mucho al Circo Soleil. Vámonos no. a la calle. Vamos al Circo Soleil para que sea divertido, para que se vean por otras favor, cosas, hombre. Para que aprendan. He estado en el de Miami, en el de Nueva York. Yo me voy al Circo Ataide. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información, AM Noticias. En los controles está Juan Carlos Pineda y los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Soy Víctor Sánchez Baños, les deseo lo mejor de lo mejor. Muchísimas gracias, mi nombre es Lilia Arellano. Muy buen provecho. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you. Under my skin. I try.